canté para entretenerte y mucho te complací para que tú me amaras. Nunca te ofendí para que no lloraras. Tu llanto hipócrita, qué mujer. Y por eso digo yo, déjate de bobería. Yo siempre a ti te decía que no jugaras. Yo te quiero.